Bueno, pues para la práctica 4, que consiste en analizar las estadísticas del uso del propio blog, he obtenido distintas imágenes de distintas estadísticas, como por ejemplo las de volumen semanal, la procedencia geográfica de las visitas, los enlaces salientes, los entrantes. Y para ello me he metido en WordPress.com en un pequeño apartado que pone My Stats, y una vez dentro existen diversas pestañas que muestran distintas estadísticas acerca de la actividad del blog. Y bueno, para ello, primero me he metido en lo que viene siendo el volumen general de la estadística de la gente que ha visitado el blog. Le he dado una pestañita que pone Summaries, y allí pues he podido ver, yo qué sé, las estadísticas de cada mes, de la semana, del año o desde que se creó el blog. Y así, pues prácticamente con cualquier apartado, dándole a la pestañita Summaries, que es muy importante. Y bueno, he realizado la captura de pantalla y vaya, ya están ahí reflejadas las estadísticas de los distintos apartados.